frente a los tiempos que corren decimos... ¡A la huelga, compañeros! Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y... ¡transfeministas! ¡Huelga de amores! ¿Qué sé yo? Un programa de actualidad política. Sí. De reflexión colectiva también. Totalmente. Que nos invita además a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. ¿Cuál es, Pau? La trabajadora. ¿Cuál más? Y con el transfeminismo como faro. El arte como arma. Y el humor como catarsis necesario. A la huelga. Hacemos una rondita para festejar. Dale, dale, de una. Dale, dale. Ay, qué bien, amiguitas, juntas. Pau. Ay, por la victoria de este encuentro, chicas. Voy a ver, están en el aire. Manda spot. Fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricones. Huelga de amores. Todos los viernes, 17 horas por Radio Mosh. Frente a los tiempos que corren, el humor como catarsis necesaria. Bueno, muy buenas tardes, huelga de amores. Viernes 2 de octubre y acá estamos. Día de la victoria. Bienvenido a octubre, estamos las 3 acá, me pongo loca. Me diciendo. Bueno. Hola Mati. Hola Mati. Buenas, ¿cómo va? Bien, acá, felices. Bueno, felices. Felices por 4. Después de mayo, de una interrupción de casi 2 meses de la huelga. Una huelga que con el 1 de mayo, hermosa fecha, la arrancamos adaptadas a los tiempos, donde 2 estaban en el piso y 1 estaba pululando en el éter. Hoy, finalmente, las 3 huelgueras estamos en el piso y estamos felices. Hermosa experiencia creativa tuvimos, ¿no? Sí. Como en ese trabajo medio en... Sí, diferido. Eso que decís vos, Chini, y a la vez fuimos encontrándonos en procesos individuales, pero a la vez colectivo, porque cada una hacía su columnita, su aporte, pero siempre en la divertido, construcción sí. Estuvimos las 3, así que arrancamos esta huelga de alguna forma celebrando este encuentro para nosotros, que es muy importante porque es lo que venimos diciendo, nuestra trinchera. Pero lamentablemente estamos en un escenario picante y un poco el programa de hoy va a estar atravesado por la recuperación de tierras, por las tierras que se queman, por femicidio. Bueno, vamos a pasar por todos lados, pero siempre con la alegría de ser rebeldes y feministas y con el humor así, acá, en la mesa todo el tiempo. Sí, porque si la vida no se puede festejar aún con toda esta mierda que nos rodea, No podríamos sostenerla. Tal cual. Y bueno, ya adentrando en la huelga, esto que decía Pau, que vamos a estar haciendo un recorrido sobre las cuestiones que nos parecen importantes comunicar, arrancamos con lo que sucedió ayer jueves, que tiene que ver con el resultado de las conclusiones del... los peritos y peritas que participaron en la autopsia del cuerpo de Facundo. En primer lugar, para los que hayan caído en la desinformación de los medios hegemónicos, el dictamen no fue unánime. De hecho, la jueza lo que hizo aparentemente ahí medio que toqueteando el informe para que digamos lo que se dé a conocer sea como algo unánime, no fue así. Virginia Kremer, que es una especialista con una trayectoria de la puta madre, firmó, que representa a Cristina Castro, firmó en disidencia. ¿Y por qué ella firma en disidencia? En primer lugar, porque las conclusiones científicas se dieron de una con un secretismo muy, pero muy llamativo. No es que la perito pudo participar de los debates científicos respecto de lo que después va a conformar la conclusión. De hecho, ella hace hincapié en una cuestión o un elemento probatorio que se llama diente o rosa o pink thing en inglés, que soy malísima, que es un elemento que habla de lesiones en vida. Y ella lo que contaba es que la perito especialista en el tema, que estuvo presente también en este cuerpo de profesionales, en otro caso muy importante había afirmado esto, que esa prueba significaba lesión en vida, y en este contexto se desdijo, dijo que no. Lo cierto y lo concreto es que queda claro que Facundo murió por un mecanismo violento. Los mecanismos violentos se pueden dar por tres situaciones. Primera, la del suicidio. Queda descartado el suicidio porque él tenía un proyecto de vida, él participaba comunitariamente en su pueblo. El segundo que plantea es el accidente. Bueno, no hay ninguna lesión en el cuerpo que indique que él habría caído en ese lugar y que se habría accidentado. ¿Cuál es la tercera hipótesis que queda? La del suicidio. ¿Cuál es el mecanismo que se ha acreditado efectivamente? El de asfixia por sumersión. O sea, su cuerpo se llenó de agua y por eso es que muere. Pero no están diciendo cuándo, no están diciendo dónde y no están diciendo cómo. Facundo, que la última vez que fue visto fue arriba de un patrullero, pierde su vida. Y lo que reclama la familia y lo que no tenemos que perder de vista es que esta pericia tiene que ser evaluada o valorada integrando toda la prueba que hay en la causa. Esto es, los testigos que dijeron que lo vieron cuando se lo llevaban, la sandillita que era amuleto de él que apareció en una comisaría, la turmalina que es una piedrita que era de un collar de él encontrada en el patrullero que estuvo días previos a que encontraran el cuerpo de Facundo en el Cangrejal en la zona, las contradicciones de los policías, las maniobras de encubrimiento del personal policial y los aprietes a amigues y la compañera de Facundo. Así ayer, que me pasó que yo me entero de esto porque prendo la tele y lo estaban hablando en un, ponele que un noticiero. Y se me heló la sangre en esto de otra vez se ahogó en el río, o otra vez se ahogó en cuando, para llegar a ahogarse pasaron un montón de cosas antes, otra vez no, se vuelven a burlar. Yo me siento como resarpada ya, ¿no? Otra vez nos dicen, no, mirá, se ahogó en el río. Corta. Sí, mientras las escuchaba, pensaba, para ahogarte en el río, o sea, salvo que ponele, no sepas nadar y demás, puede ser que también te hayas desmayado por algo, claro, por algo. O sea, y más cuando es tan bajito, estamos hablando de lugares que no son de profundidad. Entonces, de verdad me estás diciendo que otra vez se ahogó en el río o que el Cangrejal, parece tremenda burlada. Yo comparto y creo que todos al escuchar, al tener la noticia ayer y al escuchar a esa familia. Santiago nos vino. Claro, sí. O sea, nos vino y como una y otra, ¿sabes? Son nombres, historias que se suceden. Y volvemos a la frase que repetimos siempre: cambian los gobiernos, pero la represión sigue. y el método, ¿no? Ahora van a ir con todo, porque pensemos que las agencias de desinformación de los dos bandos políticos van a empujar la hipótesis de se ahogó, porque a ninguno de los dos bandos le conviene desprestigiar a la fuerza represiva, que en definitiva les va a servir para el objetivo disciplinador social. Entonces, otra vez una familia que tiene que pelear contra toda una maquinaria estatal perversa y uno más que se llevan de nuestra clase. Claro, y otra vez este trío mafioso, ¿no? De justicia, Estado y policía. Sí, que empecemos a corregir, no es justicia, es poder judicial. Poder judicial. Porque no es, claramente, sí, no es la justicia. Totalmente. Así que, bueno, esas son las novedades por el momento. Nosotras desde Huelga de Amores apoyamos a la familia y levantamos la consigna de la desaparición forzada de Facundo en manos de la policía de Sergio Berni y seguimos exigiendo su renuncia y el castigo para todos los responsables. Así es. ¿Cómo seguimos? Anita. Seguimos dentro de todo con una buena noticia, por decirlo favor, de alguna forma. Favor, o sea, sí. No sé si un triunfo. No sé si se acuerdan, la semana pasada estábamos hablando acá en la huelga de que se estaba previsto un desalojo para las tierras de Guernica. Bueno, ese desalojo, por suerte, gracias a la resistencia, a la lucha y a la visibilización de lo que es la recuperación de tierras de Guernica, no sucedió. No sería una victoria, no nos podemos relajar y decir, uy, ganamos algo, porque en realidad se generó una prórroga por 15 días donde no es un escenario muy alentador. Pero de todos modos, no lo quiero decir yo, tenemos las palabras de Vanina. Vanina es una compañera, militante, amiga, ha estado acá en Huelga. Ha venido a la huelga. Militante del movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar, y viene desde los comienzos ahí acompañando la toma. Así que vamos a escuchar un primer audio que nos manda Vani. Una gran debilidad por parte del gobierno, porque no es que no quiera avanzar con el desalojo de manera violenta, sino que tiene que generar algunos mecanismos previos para no pagar el costo político que implica un desalojo violento en esas condiciones. En ese sentido, es jugar a la debilidad de la toma, al cansancio, pero es algo que nosotros y nosotras no vamos a permitir. Siguen insistiendo con ese plan de contingencia, con un plan de contingencia en un acto para que las vecinas firmen un acta de acuerdo de manera individual que no implica una salida real al problema de la vivienda, al acceso a la tierra, sino es solamente parches que ponen a las familias en una situación de mucha complejidad, porque a partir de firmar esas actas de acuerdos, las familias implican se autoimputan, digamos, se autoincriminan y no tienen resuelto ni siquiera en forma inmediata el problema de la vivienda o de qué hacer cuando salen del territorio. Entonces es bastante grave que ellos sigan con esa actitud, eso les da un tiempo para seguir trabajando de esta forma, pero la respuesta del barrio fue bastante contundente también en los últimos días, no dejando ingresar, usando sus métodos, que podemos estar de acuerdo o no, pero no dejando ingresar al Estado porque no les creen, porque no confían, y queda demostrado que ellos cada vez que vienen y quieren ingresar, se mandan cagadas y forradas con las personas que viven ahí, e incluso hay en municipios que los vienen criminalizando aún mucho más, incluso a sus familias. Y nos contaba primero de esto que decía al principio, más allá de todo, que ahora me dicen ustedes qué opinan, si quieren, más allá de la maniobra política, ¿no?, que se está dando, esto que dicen ellos del desgaste y demás, yo lo que rescato y lo que me parece muy interesante es el convencimiento que hay de esas familias de que quieren una tierra para vivir, o sea, es la tierra es lo que se necesita, no hay bolsón de comida, no hay ningún plus que vaya contra eso. Sí, obviamente se está jugando a eso, ¿no? A desgastar, a dividir, y esto que decías recién cuando estábamos escuchando a Vani, ¿no? Les están haciendo firmar unas actas terribles. Sí, en esto no, porque de vuelta los medios van a jugar a favor de desgastar la experiencia. El gobierno, esta prórroga que consigue, que se consigue con la lucha, bueno, cada actor va en la correlación de fuerzas la va a utilizar, o sea, les compañeros y les vecines de la toma la van a usar para consolidar esto que vos decís, la claridad de que su reclamo es legítimo. El gobierno va a buscar dividir esto, ¿no? Diciendo que X cantidad de familias ya firmaron acuerdos, bueno, tenemos 130 familias, tenemos un 20%. Yo tuve acceso a las actas que les están haciendo firmar a las familias y les puedo asegurar que es un zaraza del Estado propio de quien maniobra y que no quiere dar una respuesta. Una, cuando lee los puntos de esas actas que hacen firmar, lo único concreto está la obligación de quien la suscribe de retirarse del predio. En lo que tiene que ver con la solución, la respuesta del Estado es: el Estado se comprometerá a facilitar los medios para eventualmente, de acuerdo a la coyuntura. Sí, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, no es una solución de, bueno, mira, no. Esto es hoy acá, mañana claro, acá, y esto no, acá, un por allá. No, eso no. Me parece muy importante que se sepa que lo que el Estado está presentando como respuesta, al menos hasta el momento, es una farsa. Bien, y eso, adhiero a eso, y ahí escuchamos lo otro que tiene Vani para decir, que es que hay una solución para salir, para resolver esto, que no sea un desalojo con represión. Hay una solución, pero obviamente no está esa voluntad política. Y nosotros vemos como un signo de debilidad hoy, tampoco haber traído una propuesta que contenga la necesidad urgente cuando nosotros presentamos en la causa y le presentamos al ministerio que venía interviniendo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Comunidad que lidera el Cuervo Larroque, le presentamos un proyecto de cómo podría aplicarse la ley en función de dar solución al conflicto. Tenemos el anuncio, por otro lado, de Axel, con un plan de viviendas, de Axel Kicillof, con un plan de viviendas de más de 85.000 viviendas, de viviendas populares. Pensábamos que esta reunión que se dio en el día de ayer iba a venir con una propuesta en ese sentido para ir resolviendo el conflicto. Eso no existió, lo cual nos pone en una situación contrarreloj, porque por parte del gobierno sigue sin haber propuesta que lo resuelva. Entonces es bastante complicado. Es bastante complicado que criminalicen a las organizaciones como lo vienen haciendo, como los autores de determinadas cosas o maniobras que ellos entienden que están mal, cuando nosotros lo único que votamos es lo que vota el cuerpo de delegados, de delegadas, y acompañamos esas decisiones y en todo caso tiramos propuestas que luego puedan ser resueltas en las asambleas del barrio. Entonces la conexión es muy directa y las decisiones las tomamos de manera conjunta. No, nada, nuestra perspectiva para estos días es profundizar lo que venimos profundizando, los espacios asamblearios, profundizar la necesidad de luchar, la necesidad de ganar este conflicto. Por eso estamos votando un plan de lucha para quien se haga cargo de resolver esto, sea directamente a Axel Kicillof, porque su ministerio ya no tiene poder de resolución y no lo quieren hacer. Entonces estamos marchando a Gobernación en La Plata el día 8 de octubre para que nuestros reclamos sean escuchados y sean resueltos. Estamos con la soga al cuello para el 15, si bien nos da un tiempo para ganar en confianza, en seguir trabajando con cada una de las personas que están en el territorio. Y entonces pedimos que se suspenda el desalojo hasta pronto se encuentre una solución al conflicto, que la solución tiene que ver con que si saco una familia del terreno que está hoy, lo ubico en otro terreno habitable para que esa familia tenga resuelta su necesidad de la vivienda. Entonces el 8 de octubre vamos a ir a buscar esta respuesta, vamos a ir a buscar a Axel Kicillof para que podamos avanzar en una solución pacífica al conflicto. No lo queremos saber ni dentro del territorio, no queremos un desalojo violento, no queremos un indoamericano como ya ellos lo vienen anunciando y amenazando y asustando a las familias. Queremos vivienda digna para todas las familias de Guernica que se encuentran en Guernica hoy y para todas las familias que se encuentran en la misma situación. Bien, bueno, ahí estábamos escuchando a Vani y bueno, como decíamos, la solución está, así que a seguir resistiendo desde acá, desde Huelga de Amores, acompañamos y apoyamos esta lucha y decimos tierra para vivir, feminismos para habitar, que eso me encantó, que otra cosa muy interesante de esta recuperación de tierra es ahí el feminismo organizado. Se están haciendo asambleitas donde se están discutiendo cosas que van más allá de la recuperación de tierra. Eso es. La solito. Forma feminista de encarar la vida, ¿no? Como así. Empieza a suceder. El lado feminista de la luna. ¡Ay, la me frase. Encantó ese! Bueno, y nos vamos a ir con un temita de una banda que se llama Iguana. Es una banda de ska latino de Santiago de Chile. Tiene más de 10 años de trayectoria. Y nos regala esta versión de A Desalambrar de el compañero Víctor Jara. ¿O no, amiga? Sí. Y se me agarra y dice, no, voy a ir a atacarlo yo. No, ¿verdad? No tan pacífica. ¡Bicleti! ¡Pueblo! Si nos han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Me pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar. Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien quien no quiero oír, le aseguro que es un gringo, un dueño de este país. A desalambrar. A desalambrar, a desalambrar. La tierra es nuestra, tuya de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Víctor Jara, presente. desalambrar, a desalambrar la tierra nuestra, tuya, de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Varieté Huelguera presenta Ellas versus La Carancha. Pueblo argentino, se acabó el tiempo de las mentiras. Caen como retazos secos las mentiras y las lluvias las deshacen a las mentiras. Lluvias de verdades acalambradas, verdades en carne viva. Confesiones, revelaciones, mi lengua se tuerce por no declarar todas las verdades y sin embargo la obligo. Mi pico se enciende mortal y asesino contra toda mentira. Poderosa y helada, empapada en perfumes franceses, loca, obscena, tuerta y asquerosamente muerta, me dispongo a poner en el altar la única verdad, la mentira. Ministras de Mujeres, Género y Diversidad. Somos mujeres de la toma de tierras de Guernica, presidente Perón. Les escribimos desde la toma, donde nos encontramos con nuestros hijos, más de 3.000 niños y niñas y nuestros compañeros peleando por una tierra para vivir. Muchas de nosotras hemos sufrido violencia de género y sin poder tener otro recurso, tuvimos que abandonar la convivencia con quienes nos maltrataban para poder estar a salvo. Vinimos con lo opuesto. No tenemos nada más. ¡Viva la mentira! ¡Viva la mentira! ¡Viva la careta! ¡La sorna! ¡El desparpajo! ¡La impunidad! ¡La sonrisa falsa! ¡De dientes falsos! Aprendí a posar la osamenta para las fotos pozo. Y con mis dientes, que son mi arma, mastico, degluto, arranco y cerceno. Los afeites, aunque los más caros, no me alcanzan para tapar la máscara que está pegada a la máscara, que está pegada a la máscara, además abajo de todo. ¡Viva la mentira! Pasar las noches acá no es nada fácil, señoras ministras. Nuestro hogar son carpas hechas con cartones, lonas y chapas. Tenemos que abrigarnos del frío y de la lluvia con lo que no tenemos, ayudándonos entre nosotras, fortaleciendo estos lazos de solidaridad que tan fuertemente hemos tejido, organizando ollas populares y merenderos para nuestros hijos, no pasen hambre y puedan tener al menos una comida al día. No tenemos ni agua. Cajas chinas, cajetas en venta, trata de blanca. Líquido que urde mi cráneo vacío. Nosotras no bajamos los brazos. Vivimos durante años la fuerza que cobró el movimiento de mujeres que salió a las calles en defensa de sus derechos, contra la violencia de género, peleando por una vida sin miedo, una vida digna, una vida que merezca ser vivida. ¿Saben, señoras ministras? Esa es la consigna que más fuertemente levantamos quienes estamos acá. He tenido en mis manos la enorme piedad por la pobreza de los que duermen de pie haciendo eternas colas para subir a un escalón hacia la nada más decorada, la riqueza. Sin embargo, intrigué, ¿eh? intrigué en las casas blancas, azules, rayadas, amarillas, ¿sí? Intrigué. Ay. Y puse zancadillas. Mentira. Todo es mentira. Aprendí a mentir cualquier sentir, a destrozar toda ilusión de un semejante. Y le di guasca fría en el rostro al que me pidió amor. Aturdida, pero sabia a la vez, como un taladro febril me reduje a pasta seca y encendí fogatas de hielo en mis tripas. Señoras ministras, nuestro reclamo es justo. Nos preguntamos, ¿dónde quieren los señores jueces que vayamos a vivir? Esta decisión solo nos arrojará a la calle, de donde vinimos. Violencia de género también es no tener una vivienda digna y un acceso a la niñez con plenos derechos. Les pedimos una solución, que se eche atrás el desalojo, que se dé una respuesta favorable a nuestro reclamo de ni una menos sin vivienda. No a la represión, basta de violencias a nosotras, las mujeres sin vivienda. Y pude matar, ¿sí? Maté con el alma de tiza, la bombacha floja, húmeda, borracha, comunista, negra de mierda, abortera. Sí, y levanté un ala podrida, y después levanté otra ala, y entonces dejé de ser blanca, blanquiquita, y empecé a ser la carancha. 700 alas levanté, y mi pico se encendió. Entonces sí, soy la más fea, la más mala, la más torcida. Ganas de revolearte con el mate. O de revolear algo, por lo menos. Sí. Viste que después de esto quedas como... Sí. Bien. Bueno, bien. Bueno. Como huelgueras que volvimos a estar las tres en piso y para nosotras el espacio de la varieté es fundamental y quisimos trabajarlo las tres. Y... por un lado, la China y yo estuvimos reproduciendo fragmentos de la Carta de las Mujeres de la Toma de Guernica que el 9 de septiembre enviaron a Elizabeth, ay, se me fue el apellido, ya les voy a decir, y Estela Díaz, que son las ministras de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Y con qué lo combinamos, Pau? Y lo combinamos con un clásico de clásicos que en realidad a mí lo que me pasa... Voy a contar dos cosas. Primero, lo que me pasa con la mentira es que es la primera vez que lo hice acá sentada delante de un micrófono. Así que, amigas, no saben todo lo que me pasó. Y en el final tenía ganas yo también de revolear algo. Pero bueno, nada. Igual es un texto maravilloso que es un texto de los 80. O sea, es de nuestro amado y querido Urdapilleta de los 80. Se sienta muy bien Urdapilleta. Sí, ya sé. Ya lo sé. Lo sabemos los dos. Le sienta. Él lo sabe, sí. Allá donde está siempre me ilumina y me acompaña. Y es un texto reactual. Es un texto que tiene otros componentes, pero nos remonta a plena época menemista, pero que tranquilamente lo podemos llevar a cualquier lado. De hecho, estuve en diferentes intervenciones donde he llevado la carancha porque se puede plantear en cualquier escenario. Y de golpe nos planteamos esta varieté y quedó muy zarpadamente combinado porque es una respuesta tranquilamente que da estas funcionarias que están dando vuelta por el predio y no se están sororeando con las compañeras. Desde un lugar de privilegio espantoso, así totalmente. Que también les decíamos... Sí, que esto no olvidemos que se humanicen un poco. Claro, funcionarias de esta cartera son las que salieron a falsear la información de que grupos violentos los habrían echado de la toma cuando se produjo esta irrupción de más de 100 funcionarios que pretendieron ingresar al predio y los vecinos le dijeron, no señor, usted así en estas condiciones no. Bueno, estas ministras que se supone deberían de estar para garantizar los derechos de las mujeres no dudaron en suscribir un comunicado falso, porque atribuyeron a las organizaciones el hecho de que no hayan podido ingresar al predio cuando fueron los propios vecinos que le dijeron, nos quieren traer ayuda, esto no, el bolsón, déjelo acá en la puerta. Se lo llevaron, no le dejaron las cosas a la gente. Bien, bueno, yo quiero decir algo, que tenemos la radio en la vereda. ¡Vamos! Tenemos la radio en la vereda, tenemos a Vane y a Lilen ahí bancándonos la posta de la vereda. Ahí un abrazo a las amigas. Y nada, ¿y qué pasa en el barrio, Chini? Lo de siempre, nuestra casita, el barrio, que también es la casita de otros colectivos como Albanilas, La Murga, la FEMI, bueno, y todos es quienes somos parte, necesitamos que se haga comunitario, que colaboremos todos desde donde podamos. Pueden hacerlo en nuestro fondo de lucha virtual, entran a las redes, hay CBU, hay Mercado Pago, nos pueden dejar cartitas también si quieren ahí en el tachito con también colaboraciones. Y además juntamos comida para quien lo necesite, somos centro de acopio. Juntamos para la merienda de la Murga, que es todos los miércoles. Ya saben todo esto porque sí, siempre lo charlamos, pero está bueno como esto. Bueno, solidaricémonos, hagamos algo más colectivo y comunitario. Sí, y la cultura en emergencia. Así es. La cultura en emergencia. Y el público se renueva, dijo ahí un dinosaurio. Y está bueno recordar todo el tiempo estas cositas, para mí sí, es sí, hay que hacerlo, eso. ¿Tenés un poquito que quieras donar? Sí, qué divertido, lo que sea. Bien. Eso. Bueno, ya estamos, ¿no? Estamos, ¿con qué nos vamos, Pau? Ay, chicas, si nos vamos con un tema que se los dedico así, todos, para nosotras y nuestras amigas. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Todo es una mierda, mi mente se marea. No entiendo este sistema, encuentro la salida solo por unos días. Estar con mis amigas me devuelve la energía, porque los días son un poquito de pogo. Sí, nos gusta, nos sí, gusta. Estamos sí, contentas sí, de haber vuelto. Sí. De que estén yo casi me caigo, casi me rompo la cabeza. No, mentira. No. Casi me enriedo con el ala. Casi me enriedo con el coso que hubiera. Bueno, bien. Bueno, y acá las chicas estamos. También hicieron las un poco. Queremos decir que. Sí. Con bien. El parlante ahí sonando. Y estamos ya en el último bloquecito de nuestra huelga. Y bueno, y así anduvimos polulando por diferentes lados. Y ahora nos vamos para dónde. Nos vamos para Córdoba. Vamos a escuchar ahí el audio de una... De una compañera. Una compañera que está allá. Como para que nos cuente qué es lo que está pasando. El fuego se está poniendo bastante más bravo. Así que bueno, escuchémosla y nos de una. Hola, soy Catalina del Valle de Punilla. Me pidieron que haga en un minuto un poco una síntesis de lo que estamos sufriendo acá en Córdoba. Me resulta bastante difícil sintetizar porque no es mi fuerte, además. Pero bueno, lo que estamos viviendo es, estamos pasmados, choqueados por... esta bestialidad que han hecho. Ya lo veníamos viviendo en estos últimos años, los incendios cada vez más frecuentes, grandes, pero como esta vez, este abandono tan evidente, este ataque tan grande a las familias rurales, ¿no? Desde la gente, de los nativos de acá, que crían pequeños tenedores de ganado, bueno, todo tipo de pequeñas producciones, ver cómo los han arruinado completamente y cómo se están quemando zonas que son muy queridas acá por su belleza y por su bosque nativo así de árboles grandes que nunca se habían quemado, hacía años que no se quemaban. Un señor hoy hablaba de árboles de 150 años porque, bueno, todavía quedaban. Y bueno, estamos todos súper tristes. Y espantados de ver ese ataque y ese abandono, donde tuvimos que salir todos los vecinos a defender a otros vecinos que se les estaban quemando sus lugares, amenazando sus casas, sus animales. Así que, bueno, esa es la situación. Esa es la situación. Esa es la situación. Queríamos traer un poco al debate y a pensar por qué pasan estos incendios, ¿no? Porque sería muy inocente creer que es por la época de sequías o porque un particular prendió un fueguito para hacer un asado. Detrás de la quema de la tierra, lo que se está buscando es eliminar el bosque nativo y utilizar esa tierra para otra cosa. De esas otras cosas, estamos hablando de todo el negocio de la agroindustria y la minería, por ejemplo, sembrar soja para darle de comer a los animales de la pampa. Para eso se necesita además toda una infraestructura, de manera que el gobierno está implicado, como siempre, en un Estado responsable, un Estado que sabe que va a invertir en obra pública, que sabe que le va a entrar plata por ahí. Y los intereses empiezan a cruzar y tenemos ya, digamos, al día de hoy, 146.000 hectáreas quemadas. De hecho, si uno mira la foto, se ve la forma de la autovía. Y otra de las cosas que me llamó la atención, en realidad no, pero bueno, es que además de estos negocios millonarios de las agroindustrias y de la industria minera, también están los poderes nacionales, ¿no? Las burguesías, las oligarquías ahí que hacen su lugar de divertimento. Entonces parte de la quema tiene que ver con la utilización de ese suelo para hacer canchas de golf y para hacer el primer estadio de motocross. Entonces, en función de esos intereses, se está quemando nuestro bosque. Se están quemando nuestros bosques. Y en paralelo a eso tenemos un montón de tomas de tierras porque no tenemos dónde vivir. Tan irónico como eso. Sí, y esto que decías antes de los intereses, ¿no? Pensaba en esto que mencionaba Vani al principio, de que, o sea, el interés ante esos predios no es solo a nivel estatal, sino también de esos barrios privados que están alrededor, el negocio inmobiliario, esta forma de vida burguesa que quieren poner un laguito artificial como en queman el bosque y quieren hacer una autovía o, como decías, lo de las motitos. Sí, el primer estadio de motocross, pero digo eso, están talando nuestros árboles, los están quemando porque quieren reutilizar la tierra. Hay una ley, que es la ley de bosques, que lo que dice, creo que era la ley de bosques, hasta 1990 no había ninguna legislación, podían quemar tierras y demás. En el 2010 aparece, no encuentro el nombre, sí, la ley de bosques, que prohíbe en realidad que se reutilice la tierra, ¿sí? Porque el problema es este, yo quemo todo un bosque, me hacen una multa cortita, pero después puedo reutilizar la tierra y me va a dar toda la ganancia que yo quiero. Esta ley de bosques lo que dice es, bueno, no, cuando se quema no hay posible reutilización del suelo para otra cosa. Obviamente ahí el Estado otra vez hace la vista gorda, y las multas son irrisorias y siguen quemando, y es algo que sucede todo el tiempo y que ya se sabe que es intencional, se saben los nombres, las empresas y esto, el Estado construyendo obra pública sobre eso. Una cosita chiquitita, tan solo quería agregar a esto que decís, Chini, porque bueno, tenemos muchas amigues allá que, bueno, en relación a mí, esta semana me llegaron muchos audios de la situación que están atravesando allá, y como para que nos ubiquemos, esto es la zona de Altagracia, la paisanita Altagracia, y uno de los audios que me mandaron decía que el fuego que está llegando a una parte de Altagracia es un polvorín de armas. Hay un polvorín de armas, o sea, la magnitud y la gravedad de lo que podría llegar a pasar en ese momento. Y hace un ratitín nomás nos mandaron un audio donde están diciendo que la parte de Soto, ya directamente en esa zona hay vecinos que se están autoevacuando. Una de mis amigas que vive en Córdoba tuvo el fuego en el patio de su casa a 5 metros y ella sola con su familia tuvo que salir a apagar ese fuego porque, entre otras cosas, también lo que pasa es que si vos, vecine, querés salir a apagar el fuego, lo más probable es que te comas una causa penal porque, en teoría, eso no lo podés hacer, sí, eso lo tiene que hacer el Estado. Penales. Y el Estado no lo está haciendo y se está prendiendo fuego. Sí, de hecho, hubo un pibe que falleció. Dos. O sea, en esto de que les vecines ponen el cuerpo ante la desidia intencional del Estado, porque el Estado cordobés y nacional también lo que quiere es que se produzca ese fuego, les vecines que salen con lo que pueden, porque también yo tuve la oportunidad de escuchar este audio de Brenda, de la amiga de Paula, que mencionaba que no es que alegremente vos vas con una manguera y se la das al fuego. O sea, tenés que tener toda una capacitación que los vecinos no la tienen, que con toda su voluntad están tratando de frenarlo, algo que es infrenable sin los recursos para enfrentarlo. ¿Quién tiene el recurso? El Estado, que es el que está detrás de estos terricidios, porque están matando la pacha. Están matando la pacha. No les importa nada. Me duele el corazón de pensarlo. Sí. Y es cuando hablamos de bosques nativos, hablamos de una biodiversidad viviente de hace un montón de años y eso es irrecuperable. Sí. Y que es el bien, sí, y es el bienestar doloroso de les lugareñes, es el bienestar de les animalites. Versus el interés económico de quienes ya están forrados en guita, y es lo perverso del sistema en el que vivimos. Esto, quemar un bosque para hacer un circuito de motocross. Sí, solamente el capitalismo lo puede hacer. Que me da tanta, claro, lo repudio. Bueno, así que desde acá, ¿qué hacemos, amigas? Abrazamos ese bosquecito que las tres hemos habitado, Córdoba, y nada, y bueno, en lo personal a mis amigues que la están cuerpeando, todo mi abrazo y nada, y solidaridad. Sí, y esto, ¿no? De que están ardiendo las provincias, algunas están como Córdoba, está ardiendo por el incendio del Estado, y otras están ardiendo como Jujuy por los femicidios que están sucediéndose. Jujuy registra en lo que va del año 11 femicidios. De esos 11 femicidios, esta última semana se sucedieron 3. Estamos hablando de Casia Nicole Reinaga, de 20 años, que estuvo 10 días desaparecida y su cuerpo fue encontrado en un estanque de agua en el terreno de un ex matadero en Abrapampa. Hablamos de Yara Rueda, de 16 años, 5 días desaparecida. Su cuerpo aparece semi enterrado en un descampado donde los vecinos ya habían rastrillado, en la localidad de Palpalá. El femicidio de Yara dio lugar a una acción que incluyó cortes de ruta y movilización en Palpalá, que el Estado reprimió y cagó a palo y a balazos a las mujeres que se movilizaron. Estamos hablando de Rosana Masala, de 31 años, que fue asesinada un día después de haber movilizado por Yara. Y estamos hablando de Gabriela Abigail Cruz, de 23 años, que luego de la movilización multitudinaria que se dio en Jujuy Capital, donde más de 10.000 personas se movilizaron exigiendo respuestas del Estado, Gabriela participa de la movilización y al otro día su ex pareja la asesina. De un murito de esto, ¿no? De compañeras que están ahí luchándola, extraje unas palabras que quería compartir. Arde la bronca de no callarse más, de reclamar de manera unida y pedir a quienes desgobiernan y las dejan morir. En toda la provincia se están viralizando distintas convocatorias para seguir reclamando por las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas. Y hay una consigna que me parece que tenemos que prestar atención, porque vuelve a cobrar con fuerza, hoy por hoy teñida de violeta, que es el que se vayan todos. Esa consigna que supo en el 2001 generar hechos de casi revolución, de situación revolucionaria, vuelven a aparecer. El que se vayan todos empieza a instalarse. Y no es porque si no, estamos hablando de que como país la estamos pasando mal en general y en particular. O sea, toda la Argentina está sufriendo y particularmente cada sector de nuestra clase está sufriendo. Mientras los más ricos nunca fueron tan ricos, mientras la pobreza es del 50%, mientras tenemos récord en femicidios y mientras las familias tienen que luchar por una tierra para vivir y por parar el fuego. O sea, sí. Bueno. Arde, papi. Arde. Bien, bueno. Bueno, queremos igual. Yo no puedo creer. Quiero decirles algo. Yo pensé que iba a ser programa de hora y media. Nos imaginé en una. Menos perfecto, cinco, ¿no? Mami, ¿vos son qué te las pensás? 17:55, no sé si tenemos delay o no, cómo nos escucharán, pero sí, estamos en esa, acá en la República de Escalada, estamos a menos cinco, así que ¿qué tenemos para decir? Tenemos buenas noticias, bien. Queremos celebrar la vida desde Huelga de Amores también, y resulta que tenemos encuentro. Habemos encuentro, así es, para el domingo 11 de octubre, desde acá, desde lo que es los feminismos conurbanenses, estamos convocando a una movilización y, ¿qué más? Es una actividad que vamos a desarrollar. Sí, en la Plaza Grigera y de ahí movilizar el Gandulfo, un lugar tenebroso, anti-vida. Anti-derecho, sí. Anti-todo. Sí, esto, ¿no? O sea, la pandemia nos truncó nuestro maravilloso encuentro plurinacional de mujeríos y disidencias. Acá en Zona Sur, este es el quinto regional, ¿no? Porque claro, en otro, o sea, en un mundo normal, nos hubiese encontrado para el preencuentro de cara al plurinacional. No tenemos el plurinacional y desde los feminismos y disidencias y transfeminismos conurbanos se dieron a la tarea en este contexto tan difícil de generar un espacio donde el domingo 11 todes nos encontremos hermanadas para reclamar por lo que nos corresponde y para encontrarnos. Con distancia, protocolo. Con distancia. Yo pensaba en el qué momento, a pesar de todo, les hicimos el encuentro. Sí. Bueno, ¿qué crees? ¿Pandemia? Pues te lo haremos igual. Totalmente. Sí, y esta cosa, esta necesidad de encontrarnos más allá de la pandemia y en esto que venimos diciendo, a ver... ya a esta altura de nuestra cuarentena hay fútbol, hay espacios que bueno que la estamos tratando de remar para volver a una nueva normalidad, aunque es un espanto decirlo, cada vez me molesta más. Digo, lo interesante es eso, es que seguimos, como decíamos al comienzo de la cuarentena, buscando espacios para transformarlos, ya que algunas cosas no las podemos hacer, pero sí podemos hacer otras. Entonces, hacemos un preencuentro porque podemos. Y porque queremos. Porque queremos. Che, ¿y sabes qué? ¿Qué? No, hay que... Agradecidos. No, ay, mira, ¿de qué están hablando? Hay que no se mira. Ay. ¿Vos viniste por acá con el auto? ¿Viniste caminando? ¿Cómo viniste? Llegué con el auto, me topé con unos carteles... ¿Ah? ¿Dónde está la poesía? Ay, acá. Yo soy poesía. Yo soy la musa. Buena poesía, lo bueno. Bueno, ¿qué onda, Chini? ¿Está pasando algo? Están pasando cosas. Están pasando cosas en el barrio de Escalada. Prepárense. Porque van suceden cosas. Porque van a seguir sucediendo. Tenemos que clavar misterio. Ahí va. Así bien, ¿no? Entonces, están pasando cosas lindas. Esto que decía Pau, ¿no? El poder reinventarnos. La realidad que tenemos es esta. Y es en esta en la cual tenemos que intervenir. Así que estamos ahí craneando lo colectivo. Bien, o sea, bien. Más motivo para meterse en las redes del barrio. Estén atentes. Después de hacer la derivación al fondo de lucha, también pueden estar ahí como mirando. Porque no se la pueden perder. No. No se pueden perder lo que nosotras sabemos que va a pasar y claro. Que no les vamos a cantar. Y también... Hay que si tenemos más minutos lo cuento. No, cállate, Marce. Me están diciendo desde la cucaracha que tenés que callarte. Muteame, Marce. No, escuchen, que si también no encuentran nada en las redes del barrio, pueden entrar a las redes de huelga que nosotras, como buenas huelgueras que somos, difundimos, visibilizamos y contamos todo lo que va a pasar por todos lados. Entonces, nada, nos buscan por Instagram, Huelga de Amores, sencillo, y por Facebook, Huelga de Amores. Y por WhatsApp, Huelga de Amores. Y si nos ven caminando, huelguera, y nosotras vamos a decir, frente a los tiempos que corren. A las buenas compañeras. Aparecemos en cualquier lado. ¿Les parece que para terminar, lea una de las... Les dejo una preguntita de esas que apareció en el barrio de Escalada? Ah, ya, me encantó. ¿Cuánto vibra una palabra... atrás del barbijo? Buen viernes. Espacio publicitario.